rubia santafesina, cumbia negrera de la mejor. Hay que avisarle a nuestra gente que aquí la cumbia ya empezó. Aquí llegamos con clandestinos, aquí llegó el sabor. Avisarle a nuestra gente que aquí la joda ya comenzó. Se escucha cumbia santafesina, que es muy sabrosa y de la mejor. Hay que avisarle a nuestra gente que aquí la joda ya comenzó. Se escucha cumbia santafesina, que es muy sabrosa y de la mejor. Yo traigo cumbia santafesina, cumbia negrera de la mejor. Hay que avisarle a nuestra gente que aquí la cumbia ya empezó. Y aquí llegamos con clandestinos, aquí llegó el sabor. Hay que avisarle a nuestra gente que aquí la joda ya comenzó. Se escucha cumbia santafesina, que es muy sabrosa y de la mejor. Hay que avisarle a nuestra gente que aquí la joda ya comenzó. Se escucha cumbia santafesina, que es muy sabrosa y de la mejor.